Veremos el amanecer, pegaremos nuestras manos, nos miraremos y otra vez nos tiraremos al barro. Que tengo ganas de ti, que no te dejaré ir, que si a ti te viene bien volveremos a reír. Agárrate que al final acabaremos volando. Pa' que te acuerdes de mí. Deja que el aire te peine.